A partir de ahora si me falta algo. Ya. Vieja. Ya. Vamos a empezar, chiquillo. Agradecer igual por haber asistido a la actividad para apañar el autofinanciamiento de la radio y de todos los medios libres y a boicotear los grandes medios culiados de comunicaciones manejados por un puro hueón y para los intereses de los que ya sabemos. Eso, cabro. Ahora, ¿vamos a empezar o no? Ya, ahora sí empezamos. Así que vamos a mostrar un par de temitas. Ahora vamos a tocar un temita que igual tocamos antes, que se llama Para Vivir en Paz. Pero he sentado que esto cambie, pero voy a estar los partidos. Joder, la valencia es tu fin. No esperes que lo solucione. Para vivir en paz. Primero la guerra, Devuélveme a mi Yerko. gracias. Cabros, sí, aquí se acaba la, la tocada. Gracias. Cabros, de verdad, muchas gracias a todos y a todas las que vinieron a apoyar la actividad de la radio. De verdad que con su apoyo sí podemos seguir levantando los medios de contrainformación, cabros. Así que muchas gracias.